Elecciones en Córdoba. Se nota el clima. Obras que estaban a medio hacer se están terminando. Si necesitas ropa, colchones o tenés ganas de comer el choripán, sabés a dónde ir. La tele, la radio y los diarios nos bombardean con palabras o caras de desconocidos que a la fuerza forman parte de nuestro espectro de conocidos y conocidas. Fortuna será el compañero de fórmula de Eduardo Mondino. El ex defensor del pueblo lo presentó públicamente en el acto político de mayo pasado. Mondino agregó además que existe un pacto entre el candidato a senador Luis Juez y el secretario del SUEM, Rubén Daniele. La afirmación es una clara estrategia por asociar a Juez con los desmanes que causó el gremio de los municipales. En el mundo de la política todo vale. Críticas, injurias, calumniar al competidor. El fin justifica los medios usados, aunque yo no veo la hora de encontrar el medio para que esto llegue a su fin. ¿Quién gobernó nuestra ciudad del 2003 al 2007? Luis Juez. ¿Y cumplió con lo que te prometió? ¿Te acordás de alguna obra que haya hecho en la ciudad o en tu barrio? ¿Te mejoró las calles y los baches? ¿Te atendían bien en el dispensario? ¿Te limpiaban las calles? El 28, hacé memoria y pensá en vos, en tu familia y en tus hijos. Para Córdoba lo que es de Córdoba. Alejandra Vigo, diputada. Unión por Córdoba. Eduardo Mondino, senador. Un compromiso federal. Que Mondino es mundano. Luis parece ser juez de todo. Y el cabaret es solo en Boca Juniors. Porque acá es tela. Muchos quieren ser senadores. Y paradójicamente, juegan con el hambre de la gente. Que hacen falta huevos. Que no se tranza con Kirchner, que se tiene experiencia y nuevas ideas. O no somos panqueques. Si la mitad de esas cosas hubiesen pasado, hoy no habría que explicarle a un niño de 10 años por qué tiene que salir a trabajar y no ir a la escuela. Se calientan por defender al campo. Se calientan por los fraudes electorales. Se calientan porque no se sepan sus actos de corrupción. Si se hubiesen calentado un poco más en hacer lo que les corresponde, hoy miles de pacientes de los hospitales son los que estarían calentitos y no tinchando a causa de una paupérrima calefacción. Si se hubiesen ocupado de nuestra seguridad vial, la única estadística que crecería es la de los choques entre Juez y De la Sota, o Schiaretti Juez, o Juez y Giacomino. Nuevo round entre Giacomino y Juez. Luis Juez trató de cobarde e ineficiente a Daniel Giacomino por no poder resolver el conflicto con el SUEM. El candidato a senador por el Frente Cívico cargó en duros términos a su sucesor a causa de una solicitada. El propio Giacomino la publicó criticando la gestión juecista. La discusión se da en la recta final de campaña para las elecciones del 28 de junio. Además, se hará un recorte anunciado por el intendente cordobés a los trabajadores municipales. Los oficialistas no se cansan de ver el vaso medio lleno y los opositores el vaso medio vacío. Pero ninguno ve los estómagos totalmente vacíos de tantos niños. Ser mediático ayuda en la campaña y todos quieren estar en Gran Cuñado, pero muchos solo se han ganado el mote de Gran Culiado. ¿Por qué tantas propuestas y caminos para llegar a un objetivo común? Lo digo, si es que todos tienen el mismo objetivo, y me refiero al de mejorar Córdoba. ¿Querés un compromiso federal? ¿Buscás coherencia y seriedad por Córdoba? ¿Estabas como loco esperando experiencia y nuevas ideas? ¿Te dejaste el bigotito porque crees que todos somos Juez? ¡No desesperes! El 28 de junio vamos a tener una razón más para pensar que algo puede cambiar y todo va a seguir igual. El domingo te esperamos en tu escuela amiga con tu DNI, tu sonrisa y la esperanza, déjala en casa. Promoción válida hasta octubre de 2013 o hasta que alguno renuncie a gablear la candidatura testimonial o hasta agotar la paciencia del pueblo. Lo que ocurra primero.